canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Serás feliz, dijo la vida, pero antes te enseñaré a ser fuerte. Con esta frase les decimos buenos días y bienvenidos a Zona Cultura. Aquí iniciamos 90 minutos de información cultural del país y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la institución que les ofrece diferentes actividades en sus señales de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Además de las redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram, Twitter de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siga con nosotros que enseguida nos vamos hasta el norte de la capital, donde están nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? Qué gusto. Bienvenidos amigos a su informativo Zona Cultura, que con el pasar de las semanas continúa su trabajo desde casa, desde donde nos conectamos diariamente con los gestores culturales para dar a conocer las actividades que se encuentran desarrollando. Adelante Alex. ¿Qué tal Darío, Laura? Un saludo para ustedes compañeros y para todos los oyentes de este espacio informativo. Estamos en la jornada de día martes 23 de junio y listos para iniciar con lo mejor del arte y la cultura para todos ustedes. Con este preámbulo les deseamos una excelente jornada, les decimos buenos días y sean todos y todas bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Conservatorio Nacional de Música inició sus actividades de forma virtual este lunes 22 de junio. La cantante Andrea Cóndor presenta el recital Encuentro Vital. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Rosa, una obra teatral que retrata la lucha contra la segregación racial. La Fiesta de la Música en París desafió los protocolos de seguridad. 62 objetos del poeta Mario Benedetti serán parte del Instituto Cervantes de Alicante, España. La música tradicional de Imbabura pierde a dos de sus destacados músicos. En nuestro segmento de opinión y entrevista les contamos que la pandemia no ha sido obstáculo para que las agrupaciones del gobierno autónomo descentralizado de Puerto Viejo realicen la producción artística y cultural. Todo lo contrario, han realizado una campaña que la han denominado Activarte en Casa, así como la socialización de nuevos proyectos para los sitios culturales del cantón. Para hablar de estas actividades estaremos con el músico y director de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo, Ángel Muentes. En el mes de junio el mundo recuerda el Día Internacional de los Archivos. Esta mañana conversamos junto a Gloria Añasco, directora del Archivo Histórico Nacional, sobre el trabajo que desarrolla esta institución. Y les contamos que el autocine se presenta como una alternativa para el regreso del público a una nueva normalidad. Al puro estilo norteamericano en Quito, la empresa Soul de Ecuador presenta cine al aire libre, con una pantalla elevada de 2.5 metros, donde usted no solo va a disfrutar desde su auto del cine ecuatoriano y de Hollywood, sino además shows teatrales, conciertos, stand-up comedy y mucho más. Hoy conversamos de este tema con el director de Soul de Ecuador, Diego Narváez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. Este 23 de junio se conmemora la fiesta del sol, Inti Raymi, una ceremonia incaica y andina celebrada en honor y agradecimiento al sol. Los actuales pobladores de los países andinos, con la presencia de visitantes nacionales y extranjeros, continúan realizando esta tradición, ahora considerada una ceremonia de interés turístico, pero debido a la emergencia sanitaria se lo hará virtualmente. Una de las tradiciones que tiene como legado el pasado glorioso de la nación Cañari Inca constituye la fiesta del sol y la cosecha del solsticio de junio, Inti Raymi. El Inti Raymi es en sí el símbolo de la gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama por la bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de productos tradicionales. La gratitud se celebra con la presencia de música y danza, concentrándose más de un centenar de conjuntos autóctonos. Recoger esta vivencia milenaria permite que nuestras raíces étnicas conserven todo su esplendor y colorido a través del canto y la alegría de los vientos, que nacen de los verdes campos y los dorados trigales de este suelo. Este evento cultural se lleva a cabo todos los años, del 17 al 23 de junio, y ha traspasado a fronteras, puesto a que este vienen representantes de la música y danza de países andinos, de similares características étnicas, para participar de la fiesta del sol. El ritual empieza con el ocaso de la noche más larga del año, el 23 de junio, fecha considerada anterior al solsticio. Su significado consiste en pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra, iniciando el verano. Pero este año la celebración de la fiesta ancestral del Inti Raymi será especial. Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, todas las actividades se desarrollarán de forma virtual. Desde hace 12 años el Inti Raymi se celebra en el barrio La Floresta y el campus de la Universidad Andina Simón Bolívar, institución organizadora a través de su cátedra de Pueblos Indígenas de América Latina. El año pasado por primera vez esta fiesta sagrada se realizó en otra universidad, a la que se nombró como Prioste la Universidad Politécnica Salesiana. Continuando con esta tradición para este 2020, las celebraciones se trasladaron a la Escuela Politécnica Nacional, institución de educación superior. Para Diru Makowi, director de la cátedra y del área de letras y estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar y gestor de esta celebración en Quito, el Inti Raymi es un proceso importante porque durante décadas estuvo desaparecida. Explica que antes de la llegada de los españoles, Quito era un punto principal de la celebración por ser la mitad del mundo. En la década del 70 el movimiento cultural de Otavalo trabajó para recuperar el nombre propio Inti Raymi y desde esa época ha ido aumentando y ahora se lo ha recuperado. Por ello, para Kowi, el fenómeno es que el Inti Raymi se recupere en Quito y ha sido la academia la gestora de esta recuperación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco de su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020, presentará la obra teatral Rosa los viernes 26 de junio y 3 de julio a las 7:30 de la noche, a través de una transmisión en directo. La puesta escénica se basa en la vida de Rosa Parks, la mujer afrodescendiente que desencadenó el ascenso del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en la década de los 50. A mí me ha motivado a hacer Rosa son 43 años, que son la edad que tengo, 43 años de vivir en una ciudad que en la cual circula o tiene una estructura de discriminación, de racismo, de xenofobia, de homofobia. Y no solo mis 43 años, ¿no? Sino la vida de antepasados y de cientos de miles de personas que han pasado por estas formas de violencia que tienen que ver con el rechazo, que tienen que ver con discriminación, violencia, que está muy emparentada a un sistema económico, una estructura económica que, nos aboca a esta forma de ideológica de diferenciaciones entre los seres humanos. Esta es la historia que motivó al actor Pablo Tatés, director de Cimarrón Teatro, a plantear una dramaturgia con la dirección de Alejandra Albán, en la que se recrea a una Rosa Parks de 76 años afectada por Alzheimer y el deseo de recordar qué pasó la tarde del invierno de 1955. En este viaje, a través de sus memorias, se encuentra con representantes de la afroecuatorianidad como Alonso de Illescas, Jonathan Mina, Martina Carrillo, Juliana y Anaís Spencer, personajes ficticios, quienes la acompañan en esta batalla contra los olvidos internacionales de la historia oficial. Este trabajo escénico se encuentra entre las 11 mejores obras escogidas para Telón 2020, proyecto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que expone una cuidadosa selección de propuestas teatrales para todo el año. La Casa de la Cultura Ecuatoriana convocó el pasado enero a nivel nacional a elencos de teatro a postular en esta iniciativa. Les dejamos con la invitación de Pablo Tatés para todas las personas que desean ponerse en contacto con la verdadera historia de Rosa Parks. Sí, bueno, la obra se va a presentar vía online el viernes 26 de junio a las 19:30 y el viernes 3 de julio a las 19:30. La transmisión será desde uno de los teatros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes pueden acceder a esta obra comprando sus entradas en buenplan.com.es. Ahí les darán pues toda la información para que ustedes puedan acceder a esta obra vía online. El Conservatorio Nacional de Música inició este 22 de junio sus actividades de forma virtual. Gran cantidad de postulantes recibieron la aprobación para formar parte de esta institución que ahora plantea el trabajo artístico musical digital como idea de trabajo. El Conservatorio Nacional de Música, desde 1990, continúa haciendo historia en nuestro país, entregándonos nuevos talentos de la música a lo largo de cada temporada. Desde que inició el tema del confinamiento, sus actividades se trasladaron hasta las plataformas digitales. Ellos publicaban, el 27 de mayo, que la casa se pone en orden para una reactivación. El equipo de servicios generales del conservatorio entonces trabaja arduamente en áreas de limpieza y desinfección de todas sus áreas. Facilitan el trabajo desarrollado para imagen y limpieza de la primera casa de arte del país, donde se forjan los nuevos talentos musicales. Se aperturaron así desde la primera semana de junio las nuevas admisiones CONAMUSI 2020. Gran cantidad de estudiantes se sumaron desde el pasado 8 de junio a la inscripción del formulario en línea para el Conservatorio Nacional de Música. Se abrieron 200 plazas para admitir a estudiantes de la centenaria institución. Ahora desarrollan todas sus actividades bajo una nueva normativa, la normalidad de la que se habla y de la que sus profesores plantean diferentes temáticas. Vía telefónica conversamos con el músico Marcelo Ruano. Él es actualmente docente de la carrera de composición musical del Conservatorio Nacional. Él destaca en primera instancia cómo ha sido la reactivación con sus estudiantes. Estamos ahorita abocados, creo que no solo el Conservatorio, sino la mayoría de, diríamos, de instituciones educativas en general del país y del mundo, ¿no? El hecho mismo de tener que adecuar a los entornos virtuales de aprendizaje, pues toda la serie de cursos o asignaturas que se imparten. Previo a esta posibilidad, claro, ¿no?, en el conservatorio tuvimos unos dos cursos de capacitación docente. Se plantea entonces un escenario distinto bajo el que tendrán que trabajar ahora los músicos, buscando una cercanía con el público y bajo eso la presentación de sus trabajos artísticos. Se preveyó la serie de posibilidades que este nuevo formato de impartir clases pues presenta. También diríamos las dificultades que ello mismo implica, ¿no? Por el mismo hecho de ya no tener de manera presencial tanto al alumno como al docente. Esto pues obviamente ha implicado que nuestra, digamos, labor como maestro, como docente, tenga que adecuarse a estas nuevas posibilidades. Y así se ha desarrollado hasta el momento el retorno en línea de los estudiantes del Conservatorio Superior de Música, iniciando de esta forma sus actividades. En ese sentido, por ejemplo, el Conservatorio Superior Nacional de Música tiene ahora, desde la administración que le regenta, pues la utilización del Google Classroom. Es una plataforma de Google que ofrece una gran cantidad de herramientas muy factibles para poder realizar el trabajo de los cursos. Este experto en música nos deja su criterio sobre lo que tendrá que ser ahora una nueva normalidad para los músicos y lo que es las presentaciones a través de la vía digital. Estamos abocados a que ahora las cosas se presenten digitalmente, virtualmente, en canales como YouTube, Facebook, es decir, las redes sociales. Y esto se ha convertido en una, digamos, posibilidad. Si bien tiene otras, digamos, virtudes, creo que sobre todo te quita el aspecto vivencial de lo que implica en cuanto a la música. No es lo mismo escuchar algo o ver algo que o digital que estar presencialmente en un concierto, ¿no? Y así, este lunes 22 de junio inició nuevamente actividades en línea el Conservatorio Superior de Música, en conjunto con un nuevo grupo de alumnado. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Dedicado a la capacitación musical, construcción de instrumentos y a grabar discos, así vivió sus últimos años el músico Alfonso Cachiguango, quien falleció este domingo a sus 64 años de edad. A esta pérdida se suma la de Humberto Cotacachi, de la agrupación Chari Hayak. Con su tradicional poncho azul, sombrero de paño negro, pantalón blanco, alpargatas y una mochila en su hombro donde llevaba una quena, un rondador y uno de sus discos, así solía recorrer el país y el mundo el músico y tallerista Alfonso Cachiguango, miembro fundador de la agrupación Ñanda Mañachi. Su fallecimiento lo dieron a conocer este domingo sus familiares. Cachiguango durante décadas se desempeñó como promotor cultural, formó y guió a más de 70 músicos provenientes de las comunidades otavaleñas que ahora difunden su trabajo en Japón, Europa, Estados Unidos y los países latinoamericanos. Tengo como más de 10.000 temas musicales, 54 volúmenes grabados en el mundo, y 80% de mi propia música, mi propia creación para el mundo. Conozco casi el 80% del mundo. He estado en Finlandia, en Rusia, Arabia Saudita, estuve en Francia, estuve en Alemania, estuve en España, viví unos 5 años en Canadá, fui profesor autodidacta de taller de instrumentos de la Universidad de Toronto, Canadá, y estuve en México un año, en Colombia he estado como 3 años, Perú, Bolivia, son mis países que donde he aprendido la música y donde les he enseñado la música a los hermanos andinos acá en Sudamérica. A esta pérdida se suma la de Humberto Cotacachi, quien falleció este fin de semana en una clínica luego de ser ingresado por una fibrosis pulmonar. Cholango integraba la agrupación Chari Hayak, que lleva ya 37 años de trayectoria. Está integrado por músicos que residen en Otavalo y España. Entre sus éxitos están temas como Tamia, Quemando las nubes, Movimiento indígena, Chofercito carretero, entre otras letras que le dieron fama. La última canción era interpretada por César Humberto Cotacachi, conocido como Kipus Cotacachi o Tío Rico. Cotacachi vivía en España y volvió a Otavalo en 2019 para visitar a sus familiares y amigos. El dolor tras la pérdida se ha volcado en las redes sociales, en donde músicos y seguidores del trabajo de Ñanda Mañachi y Chari Hayak despiden a los músicos y gestores culturales Alfonso Cachiguango y Humberto Cotacachi. Un encuentro vital con la música ecuatoriana y latinoamericana es lo que presenta este viernes la cantante Andrea Cóndor con su trío musical. Como parte de la campaña La Música No Para, la Casa de la Música presenta este viernes 26 de junio de este año a las 7:30 de la noche el encuentro vital con Andrea Cóndor Trío, un concierto íntimo lleno de alegrías y nostalgias a través de un recorrido por ritmos latinoamericanos y ecuatorianos, poesía y melodías. Andrea Cóndor señala que el recital se llama de esta manera, ya que el hacer música en este contexto resulta ser un encuentro vital. Bueno, Encuentro Vital hemos denominado este concierto en el que nos encontramos tanto los músicos entre nosotros, ¿no? Para volver a hacer la música, el encuentro de los músicos con la música y el encuentro de nosotros con el público. El encuentro también con los espacios que tenemos en Quito y que lo hemos denominado así al encuentro por lo que te digo, ¿no? Que es... Es vital volver a encontrarse, es vital volver a estar en las mismas escenarios. Con la participación de Efraín Jaque en la guitarra, Esteban Rivera en el bajo y Jairo Ayerciniega en la percusión, durante esta velada musical se podrá disfrutar de los temas más representativos de grandes cantautores como Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Violeta Parra, Chabuca Granda, entre otros temas musicales que conforman La Espera, el primer trabajo discográfico de la cantante. Una apuesta por una necesidad con riesgo, así define Andrea Cóndor el desarrollo de eventos online. Esta es la propuesta que yo le realicé a la Casa de la Música y también a mis compañeros, ¿no? Les dije, oigan, volvamos, intentemos hacerlo, es mucho más difícil porque ahora los costos de producción de un evento así son mucho más altos para el artista, ¿no? Porque ya no es solamente el ir a presentarnos, sino ahora debemos contar con un equipo de técnico de cámaras, de sonido y que esté conectado a todo este proceso nuevo del internet, ¿no? Y bueno, todo este es un despliegue mayor de producción, es un riesgo también para nosotros, tomando en cuenta que ahora, digamos, una entrada, prácticamente es una entrada familiar. Por ejemplo, nuestro concierto tiene un costo nada más de $5 y con este link puede apreciarlo en casa, desde la comodidad del hogar. El concierto Encuentro Vital será transmitido en vivo desde la sala de conciertos de la Casa de la Música a través de YouTube Sala Privada. Las entradas tienen un costo de $5 y se las puede adquirir en la plataforma de venta en línea boletos.casadelamusica.es. Encuentro Vital se desarrolla este viernes 26 de junio a las 7:30 de la noche. La música se apoderó de las principales calles de París en una nueva edición de la Fiesta de la Música. A pesar de que la emergencia sanitaria continúa en el país galo, la fiesta pudo contra toda medida de prevención. Desde las primeras horas de este domingo se viralizaron varios videos que muestran cómo cientos de jóvenes se apropian de los espacios públicos en París en la celebración de la tradicional Fiesta de la Música que promociona a Francia en su territorio, así como en países francófonos, entre otras regiones del mundo, para celebrar el solsticio de verano. Lo sorprendente en esta edición es que pese a que las medidas de restricción en París, como la prohibición de reuniones de más de 10 personas, la fiesta se dio a la vieja usanza, es decir, con la presencia de DJs en las calles y alrededor de ellos cientos de jóvenes, sin mascarilla y sin una distancia prudente, eso sí, con el mismo ánimo de la fiesta de años anteriores. Esta celebración dio inicio el 21 de junio de 1976 en la localidad francesa de Toulouse. Su objetivo es promocionar la música de dos maneras. La primera, que los músicos aficionados salgan voluntariamente a tocar en las calles. Y la segunda, la organización de conciertos gratuitos en los que el público tenga la oportunidad de presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo ni el origen. De esta manera, en varios puntos de la capital francesa, las fuerzas del orden tuvieron que intervenir para dispersar a los grupos de gente demasiado numerosos. Aunque levantó la cuarentena el 11 de mayo, el gobierno francés mantiene algunas restricciones para limitar los contagios con coronavirus. Alrededor del mundo, la fiesta de la música se llevó a cabo en su formato virtual. Para nuestra región, las alianzas francesas de América Latina y el Caribe contaron con la participación de 60 artistas de 22 países durante 6 horas. El Festival de Música Virtual hizo un recorrido por la nueva escena musical latinoamericana y caribeña, en donde Ecuador participó con la banda de rock Las Rosas de Hiroshima. ...62 objetos pertenecientes al Gran Mario Benedetti formarán parte por 2 años del Instituto Cervantes ubicado en España. Entre los recuerdos constan fotografías, objetos e historias contadas con la pluma y la letra de este maestro de la poesía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. El Instituto Miguel de Cervantes era el custodio delegado más íntimo de lo que se considera el trabajo del poeta uruguayo Mario Benedetti. Aquí constan 62 objetos de fotos familiares, correspondencias de este escritor, y principalmente sus manuscritos en cajas de las letras de Madrid. Por un periodo exactamente de 2 años, el trabajo de Cervantes, sus 62 objetos serán propiedad del riojano Santiago Vivanco, coleccionista y presidente de la Fundación Vivanco para la Cultura del Vino, situada en Briones, en La Rioja. Si te quiero es porque sos mi amor. Esta institución presentó en un comunicado la relación estrecha entre la literatura y el vino. García Montero, su coordinador, destacaba que nada es más adecuado que vincular vino, gastronomía y la cultura. Manifiesta que a la gente le gusta venir a leer, compartir todas las historias de Benedetti y, por qué no, servirse una copa de vino. Este trabajo llega en el marco del centenario del nacimiento de Mario Benedetti. Se lo recuerda como tal a una figura con estos objetos que permiten redescubrir la vida del poeta. Te quiero por tu mirada. Se presentan aquí entonces 48 fotos familiares que ofrecen un desconocido recorrido por su vida, lo que era Uruguay, sus padres Breno Benedetti y Matilde Farrugia, su hermano Raúl, y las diversas etapas por las cuales este autor de poemarios, novelas y ensayos presenta, a lo largo de su vida, una historia muy cercana a la cultura. En una de las cartas de Benedetti se destaca que él habla sobre sus vivencias, viajes, su reciente fama internacional, cuando fue candidatizado al Nobel de Literatura año 1985, la publicación de sus libros e incluso cuando tenía problemas de salud. Somos mucho más que dos. Y así destacamos que el legado del poeta Mario Benedetti será parte ahora del Instituto Cervantes de Madrid. Y por tu rostro, sí. Fuente, portal periodístico, El Cierre Digital. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el mundo, Alex Mora. Eres pueblo, te quiero. Y porque hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ojo del Huracán. Una exposición del artista latacungueño Milton Alajo en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 51 obras que nos muestran el poder de la cultura andina y su simbología, resuelta con los colores cálidos en las técnicas óleo, acrílico, tinta y acuarela. Le invitamos a ser parte de las emociones cargadas de misterio y de un mundo sobrenatural del artista Alajo. Este miércoles 24 de junio a las 7 de la noche, en las plataformas virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Ojo del Huracán. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2020, presenta Rosa, una obra de Pablo Tatés, adaptada a teatro online, basada en la vida de Rosa Parks, la mujer que impulsó los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, símbolo de la lucha contra el racismo y la política de segregación. Teatro Online, viernes 26 de junio y 3 de julio, 19:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias electrónicas desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.go.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Son las 8 de la mañana y regresamos aquí en su espacio de Zona Cultura. Como cada mañana, les invitamos a seguir el trabajo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Les tenemos la mejor información artístico-cultural para todos ustedes. Y con este preámbulo le damos el paso a nuestra compañera Laura Ríos, quien está junto a nuestro primer invitado, Ángel Muentes, director de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo. Adelante, Laura. La pandemia no ha sido obstáculo para que las agrupaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo no realicen la producción artística y cultural, todo lo contrario. Han realizado una campaña que le han denominado Activarte en Casa, la misma que cuenta con 10 articulaciones que llegan al público con diferentes conciertos. Además, hablaremos con nuestro invitado el día de hoy sobre la socialización de nuevos proyectos para los sitios culturales del cantón. Damos la bienvenida al músico y director de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo, Ángel Muentes. Buenos días. Buen día, gracias por la introducción. Saludos a toda la audiencia. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, sabemos que usted es el responsable de Cultura y Patrimonio del GAD de Puerto Viejo, así que le invitamos a ver si es que nos puede compartir qué actividades tienen que plasmar ustedes dentro de esta área. Sí, nosotros desde que inició o desde que se empezó la emergencia sanitaria, el señor alcalde pidió a las direcciones que estuviéramos siempre activos hacia cada una de las cosas que se iban dando. Entonces nosotros consideramos que las actividades culturales, pensamos así, yo creo que el resultado ha sido de esta manera, iban a ser un aliciente en medio de todo este sufrimiento, dolor, temor que había en la ciudadanía. Tomando en cuenta esto, se creó la idea de Activarte. Estamos pensando si decirle Reactivarte o Activarte al nombre de la campaña, pero creemos que los artistas siempre tenemos una acción más proactiva que a la espera de reaccionar a una situación. Entonces quedó como Activarte en Casa, y entre las actividades que se tienen en esta campaña está el realizar ensambles musicales de distintos géneros. Normalmente nosotros solemos tener grupos de orquesta sinfónica, coro sinfónico, pero quisimos en esta ocasión, sin dejar de perder la técnica, el trabajo que se viene desarrollando, quisimos de esta manera también hacer una muestra de nuestra música, ¿no? Entonces pasamos por pasillos, por música de autores portovejenses, incluso hicimos en algún momento la famosa cumbia Venga Manaví con tu capital de los del grupo este de Lomear de sus Players, y pasamos también por música internacional. Entonces sido muy positivo a la ciudadanía, especialmente a la ciudadanía que lo ha disfrutado desde las páginas oficiales de Puerto Viejo Nace de Ti, y también otras páginas que lo han ido difundiendo, tanto el gobierno provincial, de la Casa de la Cultura de Manabí. Al mismo tiempo nos activamos con tutoriales, cada profesor, al menos dos o tres veces al mes, realiza un tutorial con temáticas enfocadas al arte. Temas, digamos que técnicos, pero un poco más al despertar sensibilidad en la ciudadanía y en los jóvenes especialmente, ¿no? Qué sé yo, inducción al saxofón, técnicas básicas de respiración aplicadas al canto, aplicadas al instrumento de viento, por decir, ¿no? Entonces, hemos visto que con estas dos activaciones hemos llegado por lo menos a unas 250.000 interacciones en redes sociales con todos estos videos que se han sacado desde que inició la emergencia sanitaria. Y hemos visto también que han sido útiles no solamente a la capital de los manabitas, sino a otros cantones que de una u otra manera han replicado nuestras actividades o desde territorio con su contingente humano han ido desarrollando o continuado también creando este tipo de actividades. Nosotros comenzamos desde la primera semana de la emergencia porque veníamos justamente de un proceso de trabajo, de formación de ensayo, ya que este año, el 2020, lo habíamos proyectado como un año de despunte al crear por primera vez en Manabí una orquesta sinfónica que el 12 de marzo se estrenó y que lamentablemente con la pandemia pues se nos vio golpeado el proyecto. Ahora, ¿cuántos integrantes de las agrupaciones son? A ver, la orquesta sinfónica tiene aproximadamente 40 músicos. El coro sinfónico tiene 75 cantantes y la compañía de danza 25 o 26 bailarinas. Con eso empezamos el año. Obviamente, como le indicaba, al momento de venir la pandemia, muchos de los grupos se vieron afectados y de pronto mermaron en su número. Ahora, ¿cómo están organizados ustedes para poder brindar al público pues las serenatas que están llevando a cabo? Bueno, es un trabajo complejo y los que son músicos saben, y músicos y los que diseñan videos y todo eso saben lo complejo que es grabar desde casa con las limitadas condiciones que cada persona puede tener y al mismo tiempo todo esto enviarlo y cuadrarlo en un marco de tiempo para que salga un ensamble como los que se disfruta, que tienen un buen nivel técnico, pero obviamente se tiene que regular las calidades de videos, de celulares, de audios que cada uno pueda disponer. Tomando en cuenta también que el Centro de Arte como tal tiene una parte formativa, especialmente en la zona de Picuazá, de Puerto Viejo, que es parte del casco urbano, pero una zona en donde pues hay chicos incluso con extrema pobreza. Entonces hemos hecho gestiones para que ellos puedan tener acceso al internet y todo esto para que puedan continuar con su formación académica. Cerca de 220 chicos que estamos formando a través del Centro de Arte y ahora pues innovando, como les digo, activándonos desde casa también con estos chicos, con las clases virtuales a través de las plataformas que la tecnología presenta. Entonces, no ha sido una tarea fácil, pero como le dije anteriormente, los artistas siempre estamos en esta visión de innovar y de adaptarnos a lo que se va dando en el mundo, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. En este proceso de adaptación que no solamente les ha tocado vivir a ustedes, sino también a otras organizaciones, instituciones, pues, ¿cuáles son las medidas, los requerimientos que ustedes pues solicitan a los niños, a los jóvenes que son parte de estas agrupaciones para mantenerse activos dentro de este proyecto? Bueno, en principio, el primer requerimiento es el deseo, ¿no? Que vemos que estando en casa, yo creo que el estar desarrollando arte ha ayudado mucho. Usted sabe que la gente en el encierro suele frustrarse, estresarse. Entonces, esto ha sido muy positivo para todos estos chicos. Y como le dije, las condiciones básicas es tener un celular con una resolución de cámara pues buena e internet. Y no es fácil, ¿no? En las condiciones, como les dije, de nuestros estudiantes, un alto número de ellos están con esta limitante. Y bueno, hemos podido también desde la dirección gestionar por medio de padrinos y todo esto para que se pueda tener tarjetas con Mega, que los chicos puedan tener con el celular de su papá grabar. Y de verdad le digo que, a pesar de lo complicado que suena lo que estoy mencionando, yo creo que cada una de las personas que han trabajado en todas las activaciones que se han hecho lo han disfrutado mucho, lo han disfrutado, y mucho más lo disfruta cuando se ve el resultado final, en donde la ciudadanía portovejense pues respalda y aplaude la gestión que ellos hacen. Ahora, si usted nos puede compartir cómo presentan ustedes estas actividades, cada qué tiempo lo hacen. Perfecto. Lo que son tutoriales, lo presentamos al menos 4 veces por semana. Es decir, intentamos presentar un tutorial por día, de martes a viernes. Los días sábados solemos tener una entrevista, todo esto por medio de la plataforma virtual Puerto Viejo Nacepi, en donde los que participan de la articulación, activación o ensamble, como le llamamos, dan a conocer a la ciudadanía cómo ha sido el proceso. ¿Sí? Y el día domingo normalmente se estrena el ensamble, cada domingo. Un ensamble que es la duración de una canción, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, dependiendo el tema que se esté interpretando. ¿Cómo les fue a ustedes este fin de semana en la cual rindieron un homenaje a los héroes que están al frente de esta pandemia? Me imagino que no solamente médicos, sino también aquellos que están en el campo produciendo para satisfacer las necesidades de la población para que se pueda quedar en casa, además de haber festejado al padre. Sí, mire, muy esperado este video porque podrá creer que aunque tenemos una activación por semana, hay videos que nos toman más tiempo, y este video lo venimos preparando, diría yo que un mes, porque si usted vio de pronto el video, los chicos prestamos por medio de la dirección a todas estas entidades uniformes, porque ellos se vistieron de cada uno de los funcionarios que consideramos héroes porque estuvieron en la primera línea de batalla. Entonces, ver un producto final como este, pues nos emociona mucho, y más cuando se lo relaciona con superhéroes como los Avengers, que es la banda sonora de la película Avengers, que es la que se utilizó para poder hacer el ensamble. Vemos una aceptación de la ciudadanía, la gente lo felicita mucho el trabajo, pero como le digo, lo más importante es que queremos llegar a los corazones. Con el arte usted sabe que llega a los corazones. Y creo que en este caso hacemos conciencia en la ciudadanía de que hay personas que están dedicando tiempo y sacrificando sus espacios. Mientras estamos en casa, ellos han venido dedicando este tiempo para cuidarnos a nosotros. Y al mismo tiempo dejarle el mensaje a ellos, a estas personas, a estos héroes anónimos, el mensaje claro de parte de la ciudadanía, que es decirle gracias por el trabajo que hacen. Pasemos a conocer las actividades que están ustedes desarrollando para los sitios turísticos. Tenemos entendido que se vienen nuevas propuestas. Sí, dentro del mismo plan Activarte tenemos varias propuestas. Por ejemplo, ahora estamos desarrollando un plan que lo hemos llamado Coarte Puerto Viejo, y justamente tiene que ver con el comercio vinculado con el arte. Estamos implementando, espero que en los próximos días podamos tener salas virtuales con todas las condiciones necesarias, primero para ayudar a la reactivación del artista, ¿no? El que hace monólogos, el que hace teatro, el que hace danza, el que hace música, que tocaba todo un fin de semana de pronto en un restaurante, en un bar, y que ahora por las medidas sanitarias no lo puede hacer. Y al mismo tiempo articulándolo con el comercio, con los que sí están ejerciendo actividades comerciales. Y que por medio de una plataforma virtual se pueda reactivar la economía, no solamente del sector artístico, sino también del sector comercial, que los restaurantes, que los lugares turísticos y todo eso. Tenemos actividades también de articulación, por ejemplo, en unos momentos vamos a realizar socializaciones y lo vamos a hacer durante toda la semana en territorio. las medidas de bioseguridad que ha emitido la Dirección de Riesgo del Lugar Puerto Viejo, y las que ellos también han venido desarrollando, porque yo creo que todas las instituciones del Ministerio de Cultura han venido desarrollando, y articular medidas que nos permitan de pronto en semaforización verde o de pronto en semaforización amarilla algún tipo de idea creativa para a través de redes sociales poder realizar visitas virtuales a estos lugares y de esta manera pues seguir promoviendo el desarrollo turístico y el desarrollo también del patrimonio, ¿no? Porque el patrimonio y el turismo van ligados en un tipo de turismo que queremos fomentar en Puerto Viejo, que es un turismo cultural. Entonces, esas son las actividades que venimos realizando como dirección. Queremos, estamos en un año de bicentenario que Puerto Viejo vino planificando desde el año anterior un sinnúmero de actividades que lamentablemente por temas de financiamiento ya no estamos ahora para realizar este tipo de celebraciones y también por el tema de que los espacios ya no pueden realizar eventos masivos, por lo menos creería yo hasta finales de año. Estamos implementando actividades como por ejemplo conciertos virtuales en donde Dios mediante vamos a estar dando conciertos desde locaciones de Puerto Viejo, una basílica, una iglesia, un centro cultural, para que a través de las redes sociales podamos difundir nuestros productos. Dentro de la socialización que usted nos acaba de mencionar, algo nuevo, algo llamativo que el público debe estar pendiente, ¿qué es lo que tiene? Bueno, la idea es, estamos trabajando en tener algún tipo de museo virtual. La idea es que la gente desde su casa pues pueda conocer las bondades que en físico se podrían disfrutar, ¿no? A través de los programas de gastronomía, sabiendo que Puerto Viejo es la primera ciudad y la única ciudad creativa en el Ecuador en el área gastronómica. Entonces, mostrar a través de estos videos interactivos nuestras bondades para que cuando se levanten las medidas o cuando tengamos, esperemos pronto, una libertad de poder volver a actividades normales, la gente pueda decir, bueno, yo quiero ir a Puerto Viejo, quiero visitar Puerto Viejo porque a través de las redes he visto este video, he visto esta comida tan rica que se ve, el sistema gastronómico, yo quiero visitar Puerto Viejo. Lo que queremos es atraer a las personas a nuestra ciudad sabiendo que la calidez de nuestra gente es lo que más llama la atención y la creatividad que hay en la misma, ¿no? Con las artes, con la gastronomía, con el desarrollo cultural. Entonces, yo creo que eso es lo que estamos enfocados ahora, porque no podemos realizar visitas personalizadas, no podemos ir a los lugares, pero sí podemos difundir lo que tenemos. Y yo creo que de alguna u otra manera esta situación va a pasar, y cuando se reactive la economía, tener en la mente de los ciudadanos ecuatorianos y del mundo a Puerto Viejo en un lugar, ahí en la mente, para decir voy a visitar esta ciudad. Nos gustaría entonces que haga la invitación para que el público esté pendiente a través de las redes sociales del trabajo que viene realizando la Dirección de Cultura y Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto Viejo. Sí, una vez más gracias, estimada Laura, por la invitación a este espacio. A su linda audiencia le hago una invitación a que estén atentos a nuestras plataformas virtuales, a la difusión que hacemos de nuestro trabajo. Es un trabajo muy hermoso, demanda de mucho sacrificio, pero que disfrutamos mucho quienes amamos el arte y la cultura. Así que esperamos transmitir un poco de nosotros, un poco del talento, un poco de nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra ciudad a través del arte. Y que ustedes la puedan disfrutar, la puedan valorar, la puedan difundir y compartir al mismo tiempo. Muchas gracias. Esta ha sido la participación del director de Cultura y Patrimonio del GAD de Puerto Viejo, Ángel Muentes, a quien agradecemos por habernos acompañado en Zona Cultura. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Ecuador se ha sumado a la celebración del Día Mundial de los Archivos con varias actividades. Esta mañana nos acompaña Gloria Añasco, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, para comprender la importancia de los archivos en el desarrollo de un país y las actividades que esta institución preparó por esta celebración. Directora, buenos días, bienvenida. Buenos días, estimado Darío. Buenos días a todas las personas que conforman esta prestigiosa radio y el informativo Zona Cultura. Directora, en sus palabras, ¿qué entendemos por archivos y por qué su importancia de ser preservados? Me alegra mucho esta pregunta, de verdad, estimado Darío, porque a veces no se entiende la trascendencia de lo que significan tanto en el presente como en el pasado de todos los países, de la historia en general de la humanidad, todo lo que alberga los archivos. Yo podría decirle que de suyo la palabra es polisémica en realidad. Entraña múltiples significados y de el conocimiento puedo decirle que tiene matices distintos. Sin embargo, yendo a lo medular, podemos decir que su acepción clásica conlleva, digamos, el edificio local donde se custodian, conservan y gestionan los documentos ordenados, cabe resaltar, y clasificados que produce una institución o persona particular. Toda esta documentación se crea en ejercicio de sus funciones o actividades. Cuando estos documentos han cumplido su cometido, que quiere decir la razón por la cual fueron creados y se cierran su ciclo vital, pasan a una fase que se denomina semiactiva, donde eventualmente pueden ser consultados. Por ejemplo, para verificar términos de un contrato o realizar alguna auditoría. Estos documentos en esta fase semiactiva, como le he indicado, son transferidos al archivo central dentro de las instituciones y luego a nivel país al archivo intermedio. Nosotros como país tenemos un archivo intermedio que está a cargo de la Secretaría de la Presidencia. Ahí tenemos una dirección de archivos del sector público. Generalmente se conserva en este archivo intermedio que tenemos como país, digamos que un promedio de 15 años. Luego de este periodo, los documentos entran a lo que se denomina, tomémoslo así, como se denomina como una fase pasiva. O sea, de que los documentos nunca van a estar pasivos, porque ahora vamos a ver ¿qué es lo que sucede con los documentos en la etapa histórica? Requiere en el archivo intermedio un proceso archivístico que se llama evaluación. Dentro de esto, el archivo intermedio analiza y determina qué documentación va a ser histórica y, por lo tanto, tiene que ser preservada para la posteridad. Pues son esos documentos, precisamente por sus valores ahora secundarios, que son los históricos, informativos, testimoniales, son los transferidos al Archivo Histórico Nacional. Y estos archivos, directora, estos archivos que de alguna manera tienen cierta característica de pasividad, ¿pueden tener luego algún tipo de practicidad? Absolutamente, estamos hablando de los valores histórico, informativo, testimonial. ¿Qué quiere decir esto? Y para la investigación, por supuesto, se me está quedando una palabra importantísima. ¿Para qué nos sirve? Se traduce todos estos valores que nos pueden permitir su uso, su investigación, para el afianzamiento de la identidad y la preservación de la memoria social. Mire qué importante. Ese es su cometido o rol que tienen que cumplir con la sociedad. Ese es el papel social. Para ello se ha preparado y se ha conformado un repositorio de información generada a través del tiempo, que proviene del proceso antes mencionado, de este proceso de evaluación. Directora, ¿y en qué momento un documento privado, particular, asciende a convertirse también en un patrimonio documental? Cuando usted me hace la pregunta, ¿en qué momento un documento privado, particular, asciende a patrimonio documental? Estamos topando un momento muy significativo y muy importante, que es el procedimiento de valoración. Se realiza un análisis de, no documento por documento, sino lo que llamamos una agrupación, por series documentales, por agrupaciones documentales. Y se analizan los atributos o méritos de estos documentos particulares por varios vectores, como la importancia del personaje que creó el documento, el contenido, por supuesto, y la relevancia en un determinado contexto jurídico, político, social, económico, cultural, su autenticidad e integridad respecto del documento. Se puede apreciar necesariamente que debe existir un comité evaluador, a lo que habrían que sumarse otros varios expertos cuando pensamos en los documentos electrónicos, ya hablando en la coyuntura actual en que estamos pasando de manera, digamos, emergente, urgente, a un nuevo soporte. Ahora, en este mismo momento, en este contexto, el Archivo Histórico Nacional tiene repositorios digitales de archivos, de los archivos históricos. Sí, tenemos una parte de la documentación que se encuentra digitalizada. Le estoy hablando de manera formal. Es un proyecto que se lo realizó años antes y tiene que ver con la documentación notarial, que es una de las uno de los fondos, digamos, que mayor demanda tiene. En relación con otro tipo de documentación, yo tendría que decirle que es una tarea pendiente del archivo. A los planes que se han detenido, se han modificado en el Archivo Histórico Nacional a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿qué tenían planificado para este 2020 que se han tenido que detener? Sí, bueno, nosotros teníamos planificado iniciar, proyectar el inicio de un levantamiento de inventario. Por supuesto, no perdemos de vista esta necesidad de hacer proyectos de largo alcance, hablemos proyectos de largo alcance, de digitalización de la documentación, pero debemos tener presente que la documentación primero tiene que estar inventariada. Otro de los planes que tenía entendido el ministro de Cultura había anunciado ya a finales del 2019 era que buscaban la posibilidad de que para ese año tengan otro nuevo edificio, ya que el actual que se encuentra en el Parque La Alameda ya no daba el abasto con todos los archivos en físico que manejaba. ¿Esa propuesta de mudanza a otro espacio sigue en pie o se ha visto también truncada? La propuesta como tal sigue en pie. En realidad, toda esta decisión, digamos, de buscarle una nueva casa al Archivo Histórico Nacional es una necesidad que ha estado latente por largos años. Ha llegado el momento, sí, de tomar decisiones. En ese sentido, puedo decirle que desde el Archivo Histórico Nacional, en coordinación con la Subsecretaría de Memoria Social, a finales de 2019 se hizo las gestiones con Inmobiliar. Pero debo también decirle que no es un tema en el que se puede encontrar una solución tan inmediata. ¿Por qué razón? No existe, y no es solo una cuestión de país, no existen edificios, edificaciones que cumplan con las normas técnicas para albergar un archivo. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer, y es lo que ha sucedido en muchos entornos, es que tenemos que buscar un edificio y adaptarlo, hacer las mejoras, tomar las medidas técnicas necesarias para que soporte el peso, distribuir los espacios de manera que podamos dar servicios de información con seguridad. Amigos de 100.9 FM y 940M, quiero recordarles que en esta mañana estamos junto a Gloria Añasco, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador. Conversamos sobre la importancia de los archivos y también sobre las actividades que se encuentra desarrollando esta institución. Una pregunta que es importante señalarle, directora, es ¿qué ha pasado con la denuncia a la Fiscalía sobre la desaparición de los folios 456 y 457 del Archivo Histórico Nacional que contenía el testamento de Eugenio Espejo? ¿Se ha podido ya acercar a esclarecer este hecho? Debo mencionarle que una vez que se presentó la denuncia ante el órgano judicial competente para atender el caso, el proceso entró en una fase de indagación previa, durante la cual se han realizado, por supuesto, las diligencias correspondientes, en las cuales se ha solicitado al Archivo Histórico Nacional información y documentación. Los funcionarios que laboran hasta la actualidad en el archivo han sido citados a rendir su declaración, así como los funcionarios que han trabajado en el mismo. La presentación del caso correspondió a la coordinación jurídica del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al ser el ente rector al cual está adscrito el Archivo Histórico Nacional. Por tanto, el desarrollo de esta investigación, los resultados corresponden solo al órgano competente en llevar el caso. No tenemos esa información, no hay la certeza de saber qué ha pasado con esos documentos. No hemos recibido información al respecto en el Archivo Histórico Nacional. Sigue desarrollándose el debido proceso. ¿Las condiciones en el Archivo Histórico Nacional tienen cierta vulnerabilidad para que existan estos casos de documentos extraviados? ¿Qué le puedo decir, Darío? En realidad, esta es una posibilidad latente en toda organización cultural, y no solo en el país. Digamos que en el mundo, llámese archivo, museo, biblioteca, debido a esto se han generado tratados y convenios internacionales para erradicar lo que es el tráfico ilícito. Y si no erradicar, por lo menos mitigar ese flagelo. También hablamos de normas y protocolos a nivel local para implementar y observar que robustezcan las medidas de seguridad de manera que faciliten un adecuado control de los bienes patrimoniales. Confiados en custodia para la organización y difusión de estos bienes documentales en nuestro caso. ¿Al momento usted conocen de otros documentos extraviados o que se encuentren, hayan sido sustraídos del Archivo Histórico Nacional, o son solo esos folios los que tenemos de esa novedad? Estimado Darío, en una institución con 136 años de existencia, en la que mi administración apenas lleva 8 meses de gestión, con casi 4 en periodo de emergencia sanitaria COVID-19, sería ingenuo asegurar que la respuesta a dicha pregunta es negativa. Por ello, una de mis primeras disposiciones ha sido oficiar a las autoridades en el sentido de realizar una auditoría, precisamente con el objetivo de determinar cuál es exactamente la situación del Archivo Histórico Nacional en esa materia. Por otra parte, la disposición de afinar los instrumentos técnicos que faciliten y hagan posible ese cometido, me refiero antes a algo que antes ya le mencioné, es el diseño, implementación y ejecución de un inventario, y de un inventario real. Tarea nada fácil, pues para ello se requiere, como le había planteado, recursos, equipamiento, tecnología y normativa. Perfecto, directora. Cambiemos de tema. Ahora coméntenos cuál ha sido el resultado obtenido en los eventos virtuales con los cuales Ecuador se sumó a la celebración mundial del Día de los Archivos, los que estuvieron muy presentes la semana pasada. Muchas gracias, Darío. El archivo está satisfecho con la participación que tuvo. Nosotros organizamos un evento con 3 ponentes internacionales. Ramón Alberch, Alicia Barnett y Norma Fenorio. Los 3 topan distintos temas acerca de la situación de los archivos en esta coyuntura de cambio. Sin embargo, los resultados de la reflexión enriquecieron mucho tanto para los profesionales de los archivos que estuvieron presentes. Permítame decirle que podría hablarse de un éxito total. Tuvimos 486 participantes de 15 países en el mundo, incluidos países de habla portuguesa, porque contamos con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Archivos, que incluye entre sus países parte a Portugal y a Brasil. En este caso, se trató una de las fases a las que yo hacía alusión desde la primera respuesta, que es la evaluación documental. En este momento, en esta coyuntura, en este momento, digamos, procedimental, es cuando se define qué documentación vamos a mantener, lo que nosotros llamamos a perpetuidad o de mantenimiento permanente. Por otro lado, Albert, que es una de las personas que más conoce sobre sistemas de gestión documental, nos compartió lo que significa la calificación en base a normas ISO de los sistemas de gestión documental. Finalmente, estamos ya cerrando este segmento. ¿Se vendrán nuevas oportunidades de encuentro digital durante estos días? Estamos organizando otro tipo de evento y quisiéramos topar lo que es la preservación documental. Esperemos contar con la participación de ponentes con los cuales nos encontramos hablando, pero sí es importante mantener esta presencia justo en esta coyuntura. Existen otros temas igual de importantes en esto de lo que es la evaluación documental. Estimado Darío, porque tengo que comentarle que aparte de la documentación histórica que tiene el Archivo Histórico Nacional, nosotros tenemos documentación contemporánea. Ahí usted se preguntará, ¿pero por qué razón? Puedo comentarle que nosotros tenemos documentación hasta el año 2019. Le puedo explicar este tema. Dentro del OTAIP existe el artículo 10, el cual en su inciso final dice que los documentos de una institución que desapareciere pasarán bajo inventario al Archivo Nacional o al Archivo Histórico Nacional. Y en caso de fusión interinstitucional será responsable de aquello la nueva entidad. ¿Qué es lo que sucede? De las entidades que se van cerrando en el Estado, la documentación administrativa, aplicando este artículo, pasa directo al Archivo Histórico Nacional, olvidándonos como país de hacer la fase de evaluación documental que le corresponde al archivo intermedio. Ahí vamos a tener un vacío a futuro que vamos a tener que subsanar, porque el archivo histórico no tiene la competencia de evaluación de la documentación, eso le corresponde al archivo intermedio. Entonces usted puede encontrar también documentación hasta el año 2019 en aplicación de este artículo, que esperamos poder encontrar una solución. Como país, como vuelvo a decir, los archivos tienen que ser vistos desde un punto de vista sistémico. Lo que le sucede al archivo histórico recibiendo documentación contemporánea, ¿sí?, afecta a todo el Sistema Nacional de Archivos, porque va a llegar un momento en que tenemos que reversar estas actuaciones que estamos teniendo en el presente. Sin duda será un trabajo pendiente que lo veremos años más adelante. Con esto queremos agradecer a nuestra invitada Gloria Añasco, directora del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, por habernos acompañado. Muchas gracias. A usted muchas gracias a la audiencia que le acompaña a un programa tan importante. A usted gracias por sus preguntas. Lo mejor para todos, cuidémonos y ojalá la nueva normalidad nos encuentre con más claridad y con bien para todos. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos pone a disposición de usted su Galería Nacional Virtual. Solo tiene que dar un clic en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, para conocer el trabajo de los creadores, pintores y escultores de las 24 provincias del país. La Plástica Ecuatoriana llega a su casa cada miércoles a las 7 de la noche, con una diversidad de sentires de nuestros artistas. CCE en tu casa. Las Bellas Artes con usted. Las Bellas Artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Thank you. Bien, buenos días amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias. Estamos como todos los días en la 100.9 en Cultura FM, en 940 AM, en nuestra página web www.radiocse.com.es y acá desde la plataforma de Zoom en el Facebook de Radio CCE, donde ustedes diariamente nos encuentran con todas nuestras entrevistas con lo que tiene que ver en cuanto a arte y cultura y quienes están precisamente buscando la reactivación de este sector importante de nuestro país y que ha sido también pues, uno de los más afectados por el tema del confinamiento, pero ahora le ponemos la parte positiva y precisamente eso es la reactivación, ¿no? Vamos a hablar sobre el proyecto Autocine, que para esta etapa del confinamiento, para esta etapa que nos hablan del distanciamiento, surge como una idea creativa espectacular, a criterio de nosotros, ya ustedes amigos lo van a juzgar con el diálogo que vamos a tener esta mañana. Vamos a hablar precisamente a Diego Narváez, él es el creador de la empresa Soul de Ecuador y quien ha hecho este proyecto de lo que es el Autocine, ahora ya con varias temporadas, 15 temporadas nos enviaban la información. Pero ahora, como decimos, nos parece trascendental por esa medida, ¿no? Por el confinamiento, porque uno puede ir desde su auto con su pareja, con su familia, con sus amigos y disfrutar de lo que es este tipo de cine ahora al aire libre. Diego, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido a Zona Cultura. ¿Cómo nace este proyecto, este trabajo de ustedes que ya lleva varios años? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, el proyecto nace de la idea de crear nuevas plataformas de exhibición y también proponer un poco nuevas plataformas de creación en diferentes ámbitos, en lo que es cine, un poco en lo que es las artes visuales, un poco en medios mixtos, y tratar de tener esto dentro de los espacios y los formatos no convencionales. Entonces, un poco se empezó el proyecto formalmente, antes ya habíamos tenido unos ensayos que se dieron bastante bien, pero se formalizó en el 2013. Desde ahí hemos venido actuando por temporadas, más o menos adaptadas a cierto, digamos, fechas coyunturales, ¿no? San Valentín, un poco, pensando un poco en el cine para parejas, en el verano siempre hemos tratado de estar también. También hacemos una temporada más o menos por Halloween, pensando en el cine de terror, que también nos parece una propuesta interesante siempre, y también en las fiestas de diciembre. Entonces, más o menos desde el 2013, en estos 7 años hemos hecho unas 15 temporadas, esta es la 16ª, ya que a veces por clima no podemos realizar en octubre o incluso en verano, los vientos estuvieron tan fuertes que tuvimos que cancelar la mitad de la temporada, me acuerdo hace 2 años o 3 años. Entonces hemos estado un poco fluctuando así itinerantemente. Ahora estamos con el proyecto bastante más consolidado por la necesidad y la responsabilidad nuestra de darle un poco a la sociedad esto que necesita de consumir cultura, arte, entretenimiento, ¿no? Es también siempre necesario, más aún en tiempos ahora un poco complicados. Claro, Diego, decimos, y usted nos da el dato, ¿no?, que son 15 temporadas que ya se han presentado. ¿Qué resultados les ha entregado este trabajo? Porque vamos a enfocarnos en lo que es ahora el confinamiento y cómo se surge esta idea para el 2020, pero ustedes ya tienen años en esto. ¿Cómo ha sido la recepción del público? ¿Cómo ha sido el acoger esta idea? ¿Y en qué ciudades ustedes han presentado? ¿Dónde ha estado el trabajo? Bueno, con el proyecto Autocine, más que nada hemos estado en Quito. También tenemos otros proyectos, como te comentaba, que son de cine peatonal, en donde usamos nuestras pantallas para ir a parques, a plazas, a techos, a diferentes lugares. Con esos proyectos hemos estado al menos en unas 15, 16 ciudades del país. Bueno, hemos encontrado que es una experiencia súper enriquecedora para la gente que vive la experiencia de ver el cine, ¿no? Cuando tratamos de estar en todo el país, nos enfocamos en presentar cine nacional, porque nos parece que las producciones nacionales últimas son bastante relevantes a nuestra realidad casi siempre. Entonces, es interesante ver la reacción y cómo la gente se identifica a estas historias, ¿no? A estas películas. Claro, eso es la cercanía que ustedes han encontrado con el público. Hay un tema particular que queríamos también toparlo. Ustedes exhiben, además de lo que es del autocine, esto de shows para niños, de stand-up comedy y actividades que se vinculan con lo cultural. ¿Cómo es este tema? Sí, bueno, en cuanto al autocine de esta temporada, es la primera vez que estamos diversificándonos un poco y tratando de dar más opciones a la gente, ¿no? Entonces, pensando que si ya vamos a tener este espacio en donde es esta plataforma de exhibición, que es la manera de un teatro, digamos, adaptadas a las condiciones de los autos, pensando con Bernardo Vida, que es la programadora de todo lo que es la parte que no es cine, todo lo que es los eventos paralelos, todo lo que es conciertos, comedia, vamos a tener también unos monólogos de teatro, vamos a tener un poco de circo, vamos a tener propuestas musicales con DJs, bueno, un poco de todo. Hablando de eso, dijimos, ¿por qué no? Si ya vamos a tener la plataforma, conversemos con bandas, conversemos con gestores y veamos qué pasa. Entonces, también referenciando un poco a lo que estábamos viendo en los medios de otra gente que tienen proyectos similares fuera, vimos que se puede, ¿no? Entonces, justamente, en el tema de niños, vamos a tener el día sábado de la inauguración, el primer show es Diego y los Gatos del Callejón, que van a estar dando un show infantil. ¿Ya? Ellos tienen un show súper chévere, que es visual y musical, pensado para niños desde chiquitos 3 años hasta más o menos los 10, 12 años, e incluso uno como adulto se divierte bastante, es bastante original. Y asimismo, con un montón de propuestas, tenemos rock, tenemos música clásica, tenemos jazz, tenemos stand-up comedy, como tú nombrabas, tenemos un montón de cosas que poco a poco estamos subiendo a la cartelera y pensando en que justamente hay opciones para todos. Claro, eso es lo importante, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a muchos artistas en estas semanas y nos han planteado esa idea, ¿no? De que ahora se permita acudir hasta un espacio, obviamente todos con las normativas de seguridad, con tu equipo de producción. Entendemos que no puede ser un número grande de personas que acuden, pero sí el espacio direccionado, y se puede tener esta opción. Ustedes ya lo están dando para quien hace comedia, para un artista, para quienes quieren hacer el stand-up comedy, que últimamente fue también sonado en la gestión cultural. Y ahora esta apertura no la dejan ustedes cerrada con el cine, sino que se abre a otras artes. Sí, totalmente. Estamos trabajando con la gente de Comedy Crash. Ellos, como la verdad, son un grupo bastante organizado y que siempre tienen su parte de autogestión con bastantes espacios, y además tienen bastante gente involucrada. Vimos que eran los partners perfectos para la cuestión del comedy y de la comedia. Entonces vamos a tratar de hacer esto más o menos una vez al mes, me parece, y siempre tener diferentes comediantes. Claro, regresamos hasta lo que es el autocine. Al final de esta entrevista, amigos, por supuesto, y los artistas, gestores culturales que nos siguen en gran número, les vamos a dejar los detalles, los datos de nuestro invitado, de la agrupación Soul Ecuador, para que ustedes los contacten y se gesten esos trabajos precisamente ahora buscando reactivación cultural. Pero decimos, regresamos a lo que es el autocine. ¿Cómo funciona? ¿El auto ingresa? Ustedes nos dicen que a partir de las 7 de la noche permiten que los autos ingresen. ¿Cómo se da el tema de la ubicación? ¿Hay alguna ubicación que se tiene privilegiada, por decirlo de alguna forma, quien llega antes? ¿O cómo son todos estos detalles? Bueno, te comento un poco. Esta temporada es también la primera temporada en donde estamos trabajando con la empresa Enfoque, quienes son los proveedores de una pantalla LED de 12x6 metros que vamos a poner en nuestro complejo para que podamos también tener funciones en la mañana. Esa es parte de la propuesta infantil, ¿no? Que teniendo la posibilidad de tener la pantalla LED, que es súper brillante, y ahorita los horarios del semáforo amarillo nos permiten más que nada trabajar cuando hay luz de sol. Con esto no tenemos ningún problema. Bueno, te comento un poco. Tú primero te enteras un poco, ¿no? Por la radio de la Casa de la Cultura, de los shows, ya te interesas, te metes a ver en el internet. Dices, ok, voy a ir con mi familia, vamos a ver tal película. Ok, dices, chévere, veo en el Facebook el evento, digo, ok, está para tal día. Dentro de nuestro Facebook, que es Soul Autocine, ahí están todos los eventos. Cada evento tiene su descripción, tiene un video del concierto o del comediante, un poco para darnos un poco idea de lo que va a ser el show, o el tráiler de la película. Asimismo, tienes el link de compra en un botón de compra que nos lleva a la plataforma Buen Plan. Todas las ventas para todos los shows se van a realizar mediante la plataforma Buen Plan, que es una plataforma web que nos permite realizar pagos por tarjeta de crédito, de débito, transferencia. Así evitamos contacto, que nosotros les demos tickets, que nosotros recibamos dinero para ayudar al tema de la bioseguridad, ¿no? Entonces, por eso estamos por esta temporada únicamente por web en las ventas de los tickets. Una vez que tú compras tu ticket, mediante la plataforma Buen Plan, te llega información. En la información, más o menos lo que tú tienes son tus horarios y más o menos cómo se procede con el tema de la compra de los boletos, con el ingreso del día de tu show, ¿no? De tu película. Llegas más o menos, te recomendamos que estés ahí una media hora antes de la película. Yeah. Tú ingresas, te hacemos una pequeña espera en un espacio designado para eso, en donde los carros hacen una especie de fila. Una vez que hayan ingresado, el primer filtro donde chequeamos su entrada, la persona siguiente les va a indicar en dónde se van a parquear. No importa qué tamaño sea tu carro, nosotros te vamos a ubicar de una forma perfecta para que todos tengan una visibilidad 100% del show. Entonces, lo que hacemos más o menos es, así tu carro sea grande, puede estar en las filas de adelante, pero un poco hacia los costados. Entonces, si es que tú tienes un carro alto y llegas primero, te vamos a ubicar en las filas primeras, pero hacia un costado, para evitar que si llega un carro bastante bajo en los primeros, no vaya a tener ningún inconveniente. De todas formas, nuestra pantalla está elevada a 2.5 metros del piso para que nadie tenga problemas con la visibilidad. Y nuestro complejo es lo suficientemente grande para que los 50 carros en películas y 60 carros en los otros shows puedan estar bastante holgados y tengan 100% de visibilidad. Una vez que tú ingresas, también en el mail, y una vez que ingresas te damos a conocer la frecuencia libre de FM que tienes que sintonizar con tu radio para que puedas resetar el audio. Así tú puedes poner el volumen como tú quieras, subir los bajos, ecualizar. Entonces todos los shows se van a dar así. Tú estás sentado en la comodidad y seguridad de tu carro y puedes escuchar desde ahí y ver clarito desde donde sea que estés dentro del complejo. Claro, justo la última parte de su respuesta era nuestra siguiente pregunta, Diego. Este tema del audio a través del FM estéreo del vehículo, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo ustedes lo sintonizan? ¿De qué manera? ¿Con qué sistema? Bueno, nosotros usamos unos transmisores de FM especiales de alta fidelidad estéreo que nos permiten dar una calidad de audio bastante, bastante, bastante buena. Se van a quedar un poco sorprendidos de lo bueno que es el sonido una vez que está bien calibrado. Nosotros y ustedes después en su auto pueden exactamente como les gusta subir los bajos, los altos, como les cuento. Así es como nos organizamos en el tema de lo que es los conciertos y los shows paralelos. Primero se microfonea y se hace todo el tema de sonorización, ¿no? Para las bandas, hacia consola y de consola al transmisor y así a tu auto. Perfecto. Esos son los detalles, amigos, que les estamos contando. Queremos recordarles que estamos en compañía de Diego Narváez de Soul Ecuador, que nos está contando de este proyecto de autocine, pero hemos hablado también de las diferentes ramas a las cuales ellos se están abriendo. Diego, ¿cómo nace la empresa Soul de Ecuador? ¿Y con quiénes son los que están al frente? Por supuesto, usted a la cabeza que nos está acompañando acá estos minutos, pero queremos conocer más sobre los trabajos de Soul de Ecuador. Siempre hemos estado alrededor de los eventos de cine, siempre tratando de estar en lo no convencional, en el cine al aire libre, buscando espacios nuevos, buscando nuevos teatros y tratando de proponer nuevas cosas interesantes. La verdad, hemos estado en el país en lugares bastante particulares, proyectando en donde no llega el cine. Entonces, a veces ahí se han hecho producciones, rodajes, filmaciones, pero muchas veces la gente no tiene la ocasión de ir a ver. Entonces, más o menos así fue como que se creó la idea de Soul, de diversificar la plataforma de exhibición, de creación y un poco por ese lado. En el tema de quiénes estamos en el equipo, bueno, te voy a comentar, yo estoy a la cabeza de Soul. La verdad, desde el 2013 ha sido un proyecto que me ha apropiado bastante un poco, pero siempre he tenido gente bastante valiosa trabajando alrededor. Está Bernardo Vidia como la productora y programadora de los eventos paralelos. Ella tiene un montón de experiencia. Hasta ella ha sido directora del festival, entre otras cosas. Entonces, por ese lado estamos súper, súper felices de tenerle por primera vez con nosotros y todo el trabajo que le está dando la temporada. Hemos tenido hace ya bastante tiempo a Roberto Montenegro en la producción de campo, que pues él tiene bastante claro el tema del trabajo de producción. También hace un tiempo viene trabajando con nosotros Verónico Olivo en el tema de comunicación. Estamos súper agradecidos por la fuerza que le está dando al proyecto. Este año también está trabajando Martín Pesantes un poco con nuevas propuestas y en el tema de diseño también. Y tenemos a David Guerrero, que es cineasta, que nos está también ayudando con un poco de propuestas y con quien vamos a crear un poco de material audiovisual para difundir más más y seguir invitando a la gente. Perfecto, y por supuesto que queremos agradecer a Verónica Olivo, quien nos realizó el contacto con Diego para tenerlo acá, para conversar estos minutos sobre esta propuesta interesante del Autocine Ecuador, y más, como decimos, amigos, ahora que tenemos que todos protegernos, hablamos en el mundo del distanciamiento social, y qué mejor que disfrutar ese cine desde el auto, de una propuesta que seguramente mucha gente la ha visto solo en el exterior, que seguramente dijeron, eso no vamos a tener acá en Ecuador, y acá lo tenemos con Soul de Ecuador. Sí, a veces la gente se sorprende un poco de que el proyecto ya tiene sus años. Pues sí, hemos estado ahí trabajando temporada en temporada. Bueno, un poco en el tema de la pandemia, eso también es importante, esta temporada, que es hasta la primera temporada en donde invitamos a la gente a que no se baje del auto y que nos ayude a cumplir con las normas de seguridad, ¿no? Si es que tú tienes que ir al baño, existe un protocolo a seguir, que pedimos que las personas lo sigan súper claro para que nos mantengamos seguros todos, ¿no? Hay que comprender que el distanciamiento social entre la gente que está trabajando ahí también se tiene que dar, incluso en los artistas, y ese es un tema que estamos teniendo bastante cuidado para, y estamos trabajando cercanos al COE. Entonces, todo este trabajo que nos ha ayudado María Susana Mosquera ha sido súper chévere para que podamos tener todos los permisos necesarios. Perfecto. Diego, queremos cerrar esta entrevista invitándole al público a que se conecten con ustedes a través de redes sociales, que sigan las presentaciones que ustedes van a tener. Ese punto nos quedó pendiente también, pero destacar, ¿no? No solo se presentan los estrenos internacionales, las grandes películas de Hollywood, sino el trabajo ecuatoriano también, películas nacionales y los estrenos que seguramente muchos quedaron pausados por el tema de la pandemia. Sí, correcto. Estamos trabajando ya con algunos estrenos de fuera que pueden ya encontrar en nuestras plataformas. Dolittle, por ejemplo, para el sábado 27, o The Hunt, que también se quedó colgada en los estrenos. Y así otras que vamos a seguir sacando. Por ejemplo, la película de Bob Esponja, tenemos Sonic y algunas otras que van a ser sorpresas. En el tema del cine ecuatoriano, como tú dices, también se quedaron algunos estrenos pendientes y ya los estamos conversando con los directores directamente para hacer unos eventos de preestreno que estén bastante interesantes. Y para que se dé la validez también al cine nacional con lo buena que son sus producciones dentro de las plataformas de distribución, ¿no? Por el otro lado, en el tema de los eventos paralelos, de la programación paralela, les podemos decir que de seguro van a tener un show que les va a gustar, desde jazz, música nacional, rock, música electrónica, lo de comedia. Vamos a tener circo, esa es una cosa nueva que también nos estamos tratando de inventar algún formato para que funcione bien, los monólogos. Entonces, estén pendientes a nuestras redes. En Facebook, tal vez es donde más información estamos tratando de compartir. Por el momento es en nuestra red que más respuesta nos da también. Ahí estamos como Soul Autocine. Nos buscan como Soul Autocine o Soul Ecuador. Ahí está nuestro fanpage. Ahí en la sección de eventos pueden ver todos los eventos. Cada evento tiene la descripción y el link de compra para la plataforma Buen Plan. Asimismo, estamos en Instagram compartiendo bastante información. Estamos como Soul Cine. Y en nuestra página web también estamos compartiendo información. Es en la página de soulecuador.com. Estamos tratando de hacer la página un poquito más amigable porque pues tal vez el formato no está suficientemente bien pulido, pero estamos trabajando en eso y esperemos que hasta esta semana, hasta el día 27, que es nuestra apertura, esté todo ya más funcional, y de todas formas las ventas ya están todas disponibles en la plataforma Buen Plan, y vamos a estar abiertos de miércoles a sábados. La función más temprano va a comenzar a las 10 de la mañana, la última va a comenzar más o menos a las 6, 6 y media, se va a acabar a las 8 de la noche. Según los semáforos nos vayan abriendo, digamos, los días y los horarios, vamos a seguir proponiendo más programación. Perfecto. Le agradecemos entonces a Diego Narváez de Soul de Ecuador, que nos ha contado todos los detalles del Autocine para que ustedes puedan disfrutarlo, amigos, aquí en nuestra capital, y próximamente seguramente Diego llevará esto por todo el país. Le agradecemos mucho, que tenga un excelente día y seguiremos en contacto. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias por la oportunidad para poder difundir nuestro proyecto. Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente martes y nos encontramos mañana aquí en 100.9 FM, los 940 AM y en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos, Dios mediante, el día de mañana para compartir más información cultural, y recuerde, las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana esperan por usted. De esta forma hemos llegado al cierre de este espacio informativo correspondiente a este día martes. Les invitamos a seguir conectados en nuestras dos frecuencias, 100.9 en FM, 940M y www.radiocse.com.es. Una excelente jornada para todos y nos escuchamos este día miércoles.